Estimadas, estimados, radio escucha de Radio Espacios FM 107.3. Estamos hoy día, jueves 15 de noviembre, acompañándoles en el espacio Acompañando la Mañana. Bueno, es un espacio con música, noticias, comentarios. Y también podemos recibir llamados si nuestros radioescuchas así lo estiman. En este momento, en este día, voy a estar un poquito solo. Va a costarme ver un poco, transmitirles las noticias, porque los lentes se quebraron, se cayeron. Se zafaron los ganchitos que van hacia la oreja, entonces esto me va a costar un poco, pero ustedes me comprenderán. Hoy día estamos saludando, según nos dicen, San Alberto. Para todos los Albertos, tengan un lindo día de onomástico, que lo pasen muy bien junto a su familia y seres que ellos tienen querido. Antes de empezar entonces, vámonos a un espacio musical. Yo te vi en un tren. Estamos de regreso en Radio Espacios FM 107.3 después de este espacio musical. Bueno, tenemos una gratísima noticia para nuestras radioescuchas, nuestros amigos radioescuchas. Hoy día tenemos una visita de el Colegio Alerce con el señor profesor que dirige un grupo de jóvenes estudiantes. Vamos a ver quiénes son ellos. Entonces, yo no voy a decir quiénes son, van a ser ellos mismos. Señor profesor, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama usted y qué representa en este momento? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Felipe San Martín. Soy profesor del Colegio Alerce, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y en conjunto con la profesora Jimena nos encontramos en esta ocasión para poder un poco comunicar en qué proyectos estamos nosotros desarrollando como colegio, que es crear una radio alerciana en nuestro colegio. Es decir, una radio comunitaria. Online. O sea, que se escuche lejos, que se escuche fuerte y claro. Exactamente. Ya. Y me acompaña en esta oportunidad un grupo de estudiantes que se componen de dos equipos para que ellos mismos se vayan presentando. Cuénteme, ¿dónde queda ubicado el Colegio Alerce? El Colegio Alerce queda aquí en la población Pedro del Río, en Temístocles Rojas, ¿ya? 497, ahí ya llevamos más de 50 años como colegio. En la primera parte éramos Germán Mayner, yeah. Y ahora hace ya varias décadas llevamos como nombre Colegio Alerce. Impartimos cursos desde primero básico hasta cuarto medio de enseñanza. Y cuénteme, ¿cuál es la idea de tener una radio online para transmitir, mire, comunicar, contar? La verdad que esto nació como una idea, primero que todo, como un proyecto que fue reforzado mediante un trabajo que hicimos con la Universidad Católica, un diplomado que hicimos algunos profesores, y partió ya hace un año y algo, en donde nosotros tuvimos que idear un proyecto, y ese proyecto tenía que ver en relación a cómo mejoramos las habilidades comunicativas orales de nuestros estudiantes. Yeah. ¿Ya? Y qué mejor que crear una radio. Exacto. Una radio en nuestro nuestro colegio. Proyecto que se lo presentamos a nuestro director, don Víctor Cárdenas Merino, y el cual apoyó de una forma inmediata, así que estamos en el proceso de ya prácticamente en la finalización de este proyecto, de esta etapa. Falta solamente armar y ya estamos en las condiciones de salir al aire, ¿ya? Este se desarrolla solamente con el tercero medio y con el correr del tiempo se va también a incorporar otros cursos, ¿ya?, de nuestro establecimiento. Qué bien. Entonces ustedes son, digamos, personas que no creyeron el cuento de que cuando llegó la televisión se pensó que la radio iba a desaparecer. Exacto. Pero otros soñadores dijeron, la radio no desaparecerá nunca. Y nunca va. Nunca va a desaparecer, exactamente. Bien, hemos tenido la presentación del señor que dirige el grupo, profesor del Colegio Alerce. Entonces él nos dirá quién va a pasar ahora para que se presente. Bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Escribano, soy estudiante del Colegio Alerce Concepción y tercero medio. Ya, ¿cuáles son sus ideas, señorita? ¿Me dijo su nombre? Valentina, señorita Valentina. ¿Cuáles son sus ideas al participar en este curso, en este grupo y ser partícipe de una radio online? Bueno, como el profesor dijo anteriormente, es para mejorar nuestras habilidades comunicativas y ese es la finalidad de esto, aprender nosotros a hablar mejor, a poder relacionarnos con otras personas también y dar a conocer el colegio. Qué bueno, qué bien. La señorita que la acompaña. Bueno, mi nombre es Valentina Baeza, soy alumna igualmente de tercero medio del Colegio Alerce. Bien, usted también comparte todas las ideas, los sueños de hacer una comunicación más amplia, ¿verdad? Exactamente. No quedarse solamente en el colegio, en la población o en la comuna, sino que salir hacia afuera. Exactamente. Sí. Para comunicar también proyectos, planes del colegio, cómo se expande, ¿verdad? Sí. Y cómo ustedes también van a mirar el futuro. Sí. Porque hoy día es presente, ¿verdad? Mañana, de mañana adelante ya es futuro, ¿verdad? Qué bien. Joven que nos acompaña acá. Hola, me llamo Diego Villarreal, estudiante de tercero medio del Colegio Alerce y también yo apoyo la idea de la radio. Apoyo la idea de la radio para mejorar mi habilidad lingüística y como la de nuestros compañeros. que nos pueden servir a futuro en el mundo laboral y que puedo añadir en mi futuro currículum así. Claro, para relacionarse mucho mejor con el mundo social, ¿verdad? Mm. Y el joven que le acompaña. Hola, buenos días, yo me llamo Alan Espinosa y soy estudiante del Colegio Lerce de tercero medio de electricidad, o sea, especialidad de electricidad. Comparto en conjunto con mi compañero la misma idea para mejorar la habilidad lingüística. Okay. Una consulta, empezando. ¿Son todos de acá de la población, Pedro del Río, ustedes? Sí, sí. ¿O todos son? Yo no, yo vivo en Nonguén. En Nonguén, ya, eso no quita derecho que vengan a estudiar acá, ¿verdad? Al otro confín de la ciudad. ¿Ah? Qué bueno. ¿Y don Diego, de dónde es? ¿También de Pedro del Río? Sí. Qué bueno. Es decir, la población Pedro del Río tiene sueños grandes con su juventud. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Algo más tendrían ustedes que agregar? No. Bueno, todos ustedes piensan sí especializarse después en la locución, ¿verdad? No. Dentro del colegio, dentro del proyecto de la radio, sí, por supuesto. Sí. ¿Mm? Sí, tenemos pensado en poder, o sea, mejorar nuestras habilidades, ¿cierto? Y poder hacer igual lo que hace usted, poder expresarse más libremente, de una forma más formal. Sí, que se nos quite los nervios al momento de hablar frente a dos personas. Sí, pero yo pensé que los nervios iban a dejarlo en la casa ustedes. Es que la primera vez también. Que se vayan los nervios, ¿no es cierto? ¿No le parece, señor profesor? Así es. Así claro. Bueno, a todos nos pasa, ¿verdad? Yo cuando me quedé por primera vez solo aquí en la radio, porque yo sé muy poco que soy locutor, jamás lo soñé también. Tuve que ir a bañarme a la casa al tiro porque ya me había bañado en transpiración acá. Imagínense ustedes, ¿eh? No es simple, no es sencillo. ¿Seguimos con el grupo o pasamos a otro lado? Pasemos a otro grupo. Bueno, ya ustedes han tenido conocimiento de estos niños, estudiantes, jóvenes del Colegio Alerce. Las dos señoritas Valentinas, son Valentinas al cuadrado, ¿eh? Don Diego y don... Alan, que han participado con ustedes sobre sus ideas, sus sueños, sus esperanzas. Les doy un minuto para que se despidan. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que este proyecto cumpla su objetivo. Sí, yo agradecer igual la invitación, fue muy importante para nosotros ya que esto sirva a modo de experiencia y poder implementarlo nomás en nuestra radio que vamos a hacer en el colegio. ¿Se despide? Igual muchas gracias por la invitación. Y lo mismo que decía mi compañera, que ojalá que salga a flote. Y la idea es incentivar igual otros cursos a que hablen. Don Diego. Gracias por la invitación para ver cómo nos va a pasar esto de la radio. Para conocer un poco y perder un poco el miedo. Ya, yo por ustedes les agradezco mucho también y los felicito que se animen, que se atrevan. No estoy de acuerdo, sí, con el joven de allá que dijo que esto flote. No, esto ya está flotando, solamente ahora hay que echarlo a navegar. ¿Eh? Sí. Hay que remar nada más, pues, claro, ¿cierto? Sí. Y con tantos remos que van a haber, yo creo que esta nave va a funcionar y muy rápido, muy efectivamente. Ya. Después de esta participación de los jóvenes, la radio les agradece mucho que hayan venido también y les deseamos la mejor suerte. Vamos a hacer un espacio musical porque enseguida viene otro grupo de jóvenes del Colegio Alerce. Cuelga de la ranita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Rica está la manzana, que cuelga de la ranita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes, por qué te pones buenita. Está como que eres mami, como que eres mamacita. Porque con esas caderas y con esa cinturita, te está cayendo de buena. Mi mamacita, está cayendo de buena, mi mamacita. Eres todo un forro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un malgar y un agajazo. Eres todo un forro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un malgar y un agajazo. Suavecito, suavecito. que no se me quede, mi gente. Y las palmas arriba. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Quisiera saber qué comes, por qué te pones güerita, está como quieres mami, como quieres mamacita. Porque con esas caderas y con esa cinturita, está cayendo de buena, mi mamacita. Está cayendo de buena, mi mamacita. Eres todo un forro, tienes un perpaso, eres todo un cromo, un manjar y un agajazo. Eres todo un forro, tienes un perpaso, eres todo un cromo, un manjar y un agajazo. La manzanita pariente, de parte de los super charros. Recuérdalo siempre, amor. Allá en Los Ángeles, primo. Beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso no es para ti. Que sueño con llegar a viejito y despertar teniéndote a mi lado, mi bien, besando tu boquita de miel, besándote siempre y mirando para el frente. Ya te lo dije, te lo dije, te lo dije, no. Pero bueno, chicos, tú estás loco, ¿vale? Estamos de regreso en Radio Espacios FM 107.3. Como iniciamos el programa, estamos acompañados de un segundo grupo de jóvenes estudiantes del tercer año del Colegio Alerce. Vamos a empezar por el primero, a entrevistarlo para que él les diga, les cuente quién es realmente. Buenos días, mi nombre es Christopher Lal, estudiante del Colegio Alerce, como usted dijo, tercero medio de la especialidad de electricidad. Un gusto estar acá y poder experimentar cómo es una radio en sí, porque este es un gran avance para nosotros y para nuestro futuro, para poder hablar con otras personas y poder comunicarnos mejormente. Perfecto, ha sido el saludo del primer joven estudiante. Vamos con el segundo que le acompaña. Bueno, mi nombre es Nicolás Lagos, como dijo aquí mi compañero. También soy estudiante del Colegio Alerce, tercero medio, especialidad en electricidad. Y bueno, a mí esto me parece muy interesante porque podemos mejorar mucho nuestra forma de expresar, hablar y comunicarnos y un mejor lenguaje. Seguimos. Bueno, yo soy Bastián Zúñiga, estudiante del Colegio Alerce, tercero medio. A mí me parece muy buena la idea de este proyecto, ya que es mejorar las habilidades lingüísticas y comunicativas y potenciar las que ya tengo. Participar en una radio lo veo muy bueno, ya que la profesión en la que yo quiero estudiar es ser profesor, y participar en una radio me ayudará a destacarme en lo que hago o lo que quiero hacer. La idea de radio la agradezco y agradezco el apoyo que nos dan los profesores y el rector por la iniciativa. Gracias. Le sigue. Buenos días, me llamo Leandro Barra. Como todos mis compañeros, soy estudiante de tercero medio del Colegio Alerce. Estamos en este proyecto para poder mejorar nuestras habilidades lingüísticas, como ya dijeron, y poder que nos ayuden para más adelante en nuestras carreras de la universidad que queremos estudiar. Ya, gracias. ¿Algún proyecto en específico de alguno? Les dejo libertad de levante la mano primero, sin torpeo. Aparte de eso, ¿tienen idea qué van a estudiar más a futuro, después en la universidad? Yo quiero estudiar un técnico en electricidad de control y automatización industrial. Ya. Yo todavía no tengo muy claro lo que estudiar, pero tiene relación a arquitectura o construcción. Ya. Como electricidad nos está enseñando planos y esas cosas, ahí me estoy desarrollando un poco más. Ya, ¿ustedes están en capacidad ya de desarrollar planos isométricos, sí, algo así, empezando? Sí. Sí. Qué bien, ¿eh? Ahí a mí lo que más me llama la atención es que se llama los tipos de mecánica, o sea, todo lo que tiene que ver con mecánica, un auto, a lo mejor, eso, motores. Lo que me llama la atención es personal. Todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento, algo así. Bueno, hemos tenido el segundo grupo acá en el Colegio Alerce, tercero medio, y han expresado ellos lo que sienten, lo que aspiran y lo que pueden. En todo caso, hay que aclarar que si se ve un poco difícil a veces la situación, no es difícil. Imposibles no existen, solo existen imposibilitados. Y ustedes no son ningunos imposibilitados, ¿verdad? Así que adelante, Noah. ¿Estamos? Gracias. Un minuto para que se despida. Un segundo, 30 segundos. Bueno, le mando un saludo a mi mamá, Paula Cifuentes. Te quiero mucho. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder venir aquí a desarrollar un poco más de lo que vamos a hacer nosotros a futuro. Qué bien. Gracias por la oportunidad que nos ha permitido de llegar hasta acá. porque nos da una mejor experiencia y fue entretenido estar conversando con entre nosotros mismos, con usted, y sentir que nos escuchan otras personas fue un momento agradable. Bueno, y gracias también porque por bueno, será por la oportunidad que ha tenido, ¿verdad? Que le ha dado su profesor, su colegio. Estamos. Es que lo que pasa es que nuestro joven amigo sacó los nervios de la mochila y los tiene ahí con él ahora. Pero lo comprendemos y lo entendemos. Ya, tenemos el segundo grupo, nos queda un tercer grupo, ¿no? Ya, entonces, jóvenes amigos, ya lo hemos dicho, imposibles no hay. ¿Estamos? Seguir adelante y es todo lo que se experiencia. Lo que pasa es que hoy día se han juntado solamente dos polos acá, ¿verdad? Los polos dicen negativos se juntan, ¿o no? Jóvenes y adultos mayores acá. ¿Estamos? Todo es así en la vida. Muchas gracias a ustedes por haber venido a Radio Espacios. Gracias. FM, y las puertas quedan abiertas, señor profesor, señorita profesora, para cuando gusten venir acá. ¿Estamos? Vamos a otro pequeño espacio musical. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Sigue el ritmo y sigue el sabor de su amigo de siempre. A toditos los presentes también voy a saludar. Me gusta el vals y la cumbia, cuequero de corazón. Recorro toda mi tierra bordando la tradición. Torito Martínez va a servirle a usted. Río Negro y Fresia, cuna de mi ser. Un galán de fuste para enamorar. A todas las damas hago suspirar. ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba las palmas de mi chile cuequero! ¡Uy, uy! Me gusta la buena mesa con vino pa' acompañar, pero lo que más me gusta son sus chinas conquistar. La fidelidad es mi fuerte y le pueden preguntar a toditos mis amigos cómo cuido la amistad. Torito Martínez va a servir a usted. Río Negro y Fresia, cuna de mi ser. Un galán de fuste para enamorar. A todas las damas hago suspirar. Torito Martínez va a servir a usted. Río Negro y Fresia, cuna de mi ser. Un galán de fuste para enamorar. A todas las damas hago suspirar. Torito Martínez y que fue. Freedom, freedom, you gotta give.

Estamos de regreso en Radio Espacio CFM 107.3, en este espacio acompañando la mañana, hoy día con la gratísima visita de señor profesor, señorita profesora, que ya vamos a presentarla, y un grupo de estudiantes del Colegio Alerce, quienes han participado con ustedes. Pero ahora, ya como colorario, vamos a presentar la rosa, la flor más brillante del grupo, que es la profesora señorita, que se va a dar a conocer ella misma. Gracias por su piro. Mi nombre es Jimena Valverde, soy profesora jefa de este curso del tercero medio, y tal como comentó mi colega, hay un grupo de 5 profesores que empezamos con este sueño de crear este proyecto colaborativo para hacer comprender y que hicieran prácticas los alumnos de aprendizaje, pero de otra forma, no ligadas dentro de una asignatura, sino que de varias. Y es por eso que nace este proyecto. Y estamos, como usted dice, ya remando. Qué bueno, qué bien. ¿Y van a seguir haciendo, digamos, esta labor, esta tarea, de seguir visitando más radio? ¿O aquí se termina? Por ahora, nuestro proyecto comprende que ya deberíamos estar ejecutando programas de radio en nuestra radio online. Pero tal como explicaba el profesor, hemos tenido problemas de lo técnico. A pesar de que ya están todos los elementos comprados, nos falta conectarnos a esto de lo online. Algunos elementos muy pocos y que todavía faltan por comprar, pero ya estamos listos para iniciar. Y es por eso que creemos que en marzo comienza esto ya con los jóvenes que ya van a estar en cuarto medio. Es decir, que no les falta nada ya para alargar el pantalón. No, solamente la práctica. Y es por eso que pedimos que invitaran a este grupo de estudiantes para que por primera vez se enfrentaran con el micrófono, con los nervios propios de estar acá, y creemos que fue una prueba bastante bonita con la que pasaron. Qué bueno, qué bien. Es un curso, digamos, mixto, ¿verdad? Sí, es mixto. Qué bueno. ¿Quiénes son más ordenados? ¿Quiénes son más desordenados? ¿Quién se ven? Las mujeres son más desordenadas. Son más desordenadas, llevan la batuta, ¿cierto? Por supuesto. ¿Y qué opina la señorita profesora del feminismo hoy día? Creo que es un movimiento social que es necesario, ya, y que está basado en una teoría feminista, en la cual, personalmente, yo lo siento como una pregunta personal, en la cual debemos luchar ambos por tener igualdad de condiciones ante todo lo que se enfrente, lo laboral, lo social, la vida familiar. Pero no voy sí a un extremo de separar. Eso no, por lo menos en mí y en la educación, creo que no se trata de eso. Que haya equidad. Exactamente, que haya equidad. Esa es la palabra justa, uh-huh. ¿Verdad? Porque ya hubo un estadio de situación en donde la mujer era nada. Aunque la mujer tuviera dinero propio, no podía comprar nada. Así es. No podía vender nada. Todo quedaba en manos del hombre. El hombre muchas veces hizo un despilfarro, ¿verdad? Porque nada le costó. Uh-huh. Entonces ahora lo que hay que hacer es planificar y llevarnos a una igualdad, ¿cierto? Porque en eso también nuestro colegio, a través de esta especialidad de electricidad, hemos tenido mucho que borrar muchos estereotipos respecto a eso, porque hay algunas niñas que dicen que no es carrera para mujeres, que electricidad es una carrera para hombres, y la verdad es que la práctica dice todo lo contrario, porque los mejores alumnos de este curso son mujeres. Ellas están muy compenetradas en estos temas que tienen que ver con el laboratorio de electricidad, con los módulos distintos que tienen que estudiar. Entonces, se demuestra entonces que es una carrera que la puede tomar cualquiera que quiera. Y como señaló la profesora, no solamente nosotros estamos dando pasos, pero gigantados en ese sentido, sino que también en otros aspectos de nuestro colegio. El ejemplo de aquellos, pues, por ejemplo, los campeonatos de fútbol, ya no hay una división entre hombres y mujeres, sino que juegan ambos, sí, juntos los partidos. De acuerdo. Así sí, que eso sí ha sido muy maravilloso. Claro, porque no hay mujer sin hombre y no hay hombre sin mujer. Exacto. No existe. Exactamente. Entonces esto no habría nacido. Claro. Bueno, ¿alguna palabra más, señor profesor? Primero que todo, agradecer a la Radio Espacio, agradecer a usted, agradecer a don Alexis, el director, por darnos esta oportunidad. Estábamos programados nosotros para el jueves anterior, por X motivos no pudimos asistir, pero ya estamos acá, así que muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por apoyarnos en nuestro proyecto, y que esperemos que este apoyo, este acompañamiento sea hasta quizás años más a futuro. Por supuesto, es la idea, pues hay que compartir. Exacto, así que muchas gracias. Igual me sumo a las gracias. Realmente estamos muy contentos nosotros como colegio de haber logrado un nexo con esta radio a través de don Alexi. Hoy día encantada de conocerlo a usted. Realmente usted es un ejemplo para nuestros estudiantes de que los sueños no tienen límites, que no tiene por qué terminar con el cuarto medio, que la vida entera es un camino para lograrlo. Y me voy gratamente de haberlo conocido y dar otra vez las gracias, porque vamos a seguir este otro jueves con otro grupo, esperamos concluir el año, y que tal como dice mi colega, el próximo año ojalá que podamos seguir viniendo ya con pautas más elaboradas y que para crear estos desafíos a nuestros estudiantes. Bueno, seguir el próximo. O quizás que los mismos chicos acá que nos acompañan tengan la posibilidad de hacer ellos un programa aquí, sería la idea. Bueno, yo antes que se vayan me gustaría despedirme de todos en conjunto y decirle, aparte del programa, pero ya desde luego Radio Espacio, como ustedes ya lo saben, y este mismo programa deja las puertas abiertas para ustedes gusten, cuando ustedes digan queremos ir tal día, ni un problema. O puede ser en la tarde, el día viernes también, de 5 a 6 y media de la tarde. Radio Espacio va a estar siempre abierta a colaborar dentro de los medios que posee, ¿verdad? Para todo lo que sea progreso en cuanto a la expansión de la radio comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a llevar esta noticia al colegio a leerse entonces. Por muchas supuesto, gracias por todo. Bien. Y después de este espacio musical, vamos a seguir con el programa. Hace ruido, un cuarto semi derruido y un reloj. Un Oye Express en la cocina, una Barbie que es de mi sobrina y seis cassettes. Una guitarra que se afina con el do mayor que lanza el ferrocarril. Y una tele blanco y negro que hay que verla de perfil. Tengo tu foto pegada al borde de mi mesa de noche. Y tengo un bocho por coche que es toda una aventura. Tengo un cepillo de dientes rojo, desodorante y agua caliente. Y una reputación de indecente por de una vecina. Tengo un saco, cinco jeans, siete camisas, unas botas y unos Nike desvencijados. Una copia de un Van Gogh, 14 deudas y solo un saldo a mi favor. Y es que cuando llegas por las noches le pones el ruido a mi colchón. Sin denominación haces magnate al corazón. Y mientras la bolsa se derrumba en Wall Street, tú me haces un striptease tan personal como un lunar. Yo no puedo ser rico sin ti, mi pobre, cuando estás conmigo. Por fortuna y un palco para ver la luna en mi azotea. Un boleto directito al cielo, abordando el vuelo entre tus brazos. Tengo un trabajo suficiente para darnos el lujo de pagar puntual la renta. Y lo demás es lo de menos y corre todo a mi cuenta. Millonario de luz con tu mirada sin denominación, haces magnate al corazón. Y mientras la bolsa se derrumba en Wall Street, tú me haces un striptease tan personal como un lunar. Yo no puedo ser rico sin ti, pobre cuando estás conmigo. Millonario de luz con tu mirada sin denominación, haces magnate al corazón. Y mientras la bolsa se derrumba en Wall Street, tú me haces un striptease tan personal como un lunar. Yo no puedo ser rico sin ti, mi pobre cuando estás conmigo. Estamos de regreso en su espacio Acompañando la Mañana en Radio CFM 107.3. Hemos tenido hoy día la grata visita de todos unos jóvenes estudiantes del Colegio Alers. Qué bien y qué gratificante es para la radio, estimadas y estimados amigos. Hoy día jueves 15 ya vamos cerrando el programa porque el Dios Cronos, el tiempo es inexorable y pasa muy rápido. Así que los esperamos hasta el próximo programa, el día de mañana, viernes 16 del 2018. Estamos muy agradecidos y con este espacio musical cerramos el programa. Que lo pasen muy bien.